No, que fue el primero que le... ¿O será que yo la guardé? Teniente Coronel Raúl Antonio Riaño Camargo, comandante operativo del Departamento de Policía Norte de Santander. Sobre estos laboratorios que fueron encontrados en zona rural del municipio de Tibú. Sí, se trata de una operación en cumplimiento de las actividades, en cumplimiento de la política de seguridad ciudadana, realizadas por la región de policía número 5 de antinarcóticos. En común acuerdo con la policía del departamento se logra la ubicación y destrucción de 11 laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, especialmente en la zona del Catatumbo, en la zona rural de Petrolea y de La Gabarra, donde se destruyen 11 laboratorios que tienen una capacidad importante de producción aproximada de los 500 kilogramos mensuales de esta sustancia, con un costo aproximado de 3.500 millones de pesos. Se logra la destrucción de una gran cantidad de insumos, especialmente de cocaína, son más de 360 kilogramos que se destruyen, y se hace una desarticulación que consideramos es bastante importante y estructurada en contra del narcotráfico, especialmente en esta zona del Catatumbo, que es una de las regiones con mayor afectación en este tema. ¿Pertenece a quién está, coronel, aquí, esto es el laboratorio? Bueno, presumimos que serían de acuerdo a la zona de injerencia de la FARC. No se lograron capturas, pero estamos, toda la investigación apunta que esto es una de las fuentes de financiamiento de la FARC que delinquen en esta zona del país. ¿Cuántas personas podrían estar trabajando en ese laboratorio? El promedio de personas puede ser entre 15 y 20 personas por laboratorio, de acuerdo a la capacidad que se tiene de cada una de estas estructuras. Son laboratorios que estarían funcionando allí desde hace algún tiempo. Gracias a la oportuna información de la comunidad, a la intervención por parte de nuestras unidades de inteligencia, se logra la ubicación y seguramente el desmantelamiento de estos sitios se van a seguir dando en la medida que tengamos la posibilidad de obtener la información por parte de la comunidad. ¿También se incautan armas en el lugar? No, armas de fuego no se ubicaron como tal, se encontraron fue una gran cantidad de insumos, los cuales fueron destruidos previa toma de las muestras para la judicialización correspondiente. Pero, ¿qué dijeron?